Somos la 91. 91.9. Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo, online, las 24 horas. La 91 te da la hora. 20 horas, 59 minutos. Argentinos, a partir de este momento, comienza Al Fondo Hay Lugar. Favor de mantener sus oídos atentos y no causar ningún problema durante la transmisión. Vuelve, vuelve, primavera. Primavera, primavera, primavera, primavera. Vuelve, vuelve, que te espero. Que te espero, que te espero, que te espero, que te espero. Pues quiero decirte algo que tal vez tú no lo sepas. Me siento derrotado y ya obsesionado por ti. Vuelve, vuelve, primavera. Primavera, primavera, primavera, primavera. Vuelve, vuelve, que te espero. Hoy vamos a estar festejando la primavera. Con todo, porque, por ejemplo, tenemos el final de este especial del mes, que es de Boy Bands. Ajá. Tenemos el momento Coldplay, como siempre. Momento Coldplay. Tenemos la sección retro con... el inspector Truquini. ¡Opa! Y tenemos un montón de cosas más, así como oscuras y no tan oscuras. ¿Qué pasa siempre en este programa? Tenemos a la pitonilla también, que ha vuelto de sus vacaciones. Tenemos también los vías tragos. De comunicación, por ejemplo. Los tragos, los sites. Nos pueden llamar al 43921913 o al 156-0592427. En su defecto... sí. Buscan en Facebook, Al Fondo Hay Lugar, buscan en Facebook Antena 91, Antena Lomas, mejor dicho. Y ahí encuentran toda la información. Y o se pueden... en Blogger. Estás muy trabada hoy. Sí, alfondohaylugar.blogspot.com, que sería como nuestra página. En efecto. O si no, también pueden visitar el blog de la radio, que es antena91.blogspot.com. En efecto. Muy bien, Sol. ¿Qué? Tenemos una consigna, la gente se comunica con nosotros y nos responde ¿qué? ¿Qué nos responde? Vamos de vuelta. Le cuento a la gente que hemos llegado sobre la hora al programa, muy amanecidos, digamos. Y la gente se puede comunicar con nosotros, como bien dijo Sol, al 43921913 y decirnos ¿a qué artista querés matar? Musicalmente hablando. Por ejemplo, yo voy a dar el puntapié inicial del balón, como cuando patean el primer puntapié. Yo, por ejemplo, no me banco a la mina que canta en la oreja de Van Gogh. No me banco a Coldplay también. Hay un montón de bandas para... ¿Vos, Sol, por ejemplo, a quién no...? ¿Qué cosa? ¿A Coldplay no me lo banco? ¿A la de la oreja de Van Gogh? A Belinda. ¿A Belinda? A Belinda, bueno, más o menos. Insoportable. No, aparte cuando quieren cantar en inglés... tortita que me conmueve. ¿Es torta, Belinda? ¿Estás no sé, en condiciones? Tiene un dejo. ¿Estás en condiciones de afirmar? Sería torta. Sería torta. Hablemos en potencial. Se pueden comunicar entonces o nos pueden agregar al Messenger en esta época en la que la gente anda mucho por Facebook pero no por Messenger. Con este sea el Messenger, no abandonemos el Messenger. En alfondohaylugar@hotmail.com. Y si no, si lo prefiere, puede visitar nuestro Fotolog, que es www.fotolog.com/alfondohaylugar. No tiene excusa, señora. Para ¡no tiene excusa! Contactarse con nosotros. En fin. Basta demos, de preámbulo, demos por favor, comienzo, basta. Porque si no, después no llegamos con los contenidos que tenemos. No nos entra nada. Hoy tenemos una visita en los estudios. Sí, sí. Estamos es acá verdad, con... Estamos concurridos hoy. Sí, sí. Está ahí contactando con la gente del Facebook y del Fotolog, haciéndole compañía un poco a nuestro productor, la señora Nadia. Tenemos un CD que estamos sorteando también. Respondiendo a la consigna de qué artista querés aniquilar con tus propias manos, te puedes llevar un CD inédito de la banda de turistas llamado El Retorno, cuyo corte de difusión es Loco Mandas, que deberíamos tenerlo, pero olvidé olímpicamente esto. Bueno. Gracias a la gente de Pop Art, a Rosarito, siempre atenta, y nos trae acá los CDs para que se puedan llevar todos nuestros oyentes. Comunicate entonces con nosotros, te llevas un CD. Obviamente vamos a aclarar que este es un CD original, no estamos dándole... Por supuesto, nada, no piratería. Nada grabado, pedorro, es un CD cerrado, en su celofán original. En su celofán original. Que se pueden ganar a fin del programa, vamos a estar haciendo un sorteo. Muy bien, Boy Bands. Comencemos con las Boy Bands, Sol, y vamos a empezar entonces con ¿qué? Con una banda... que se llama NSYNC. NSYNC, sí. NSYNC la mayoría de los integrantes de... pop. ¿Qué es pop? Pop. Pop. Ajá, es pop. O sea, sí. Hacía ruiditos con la boca, Justin. No sé qué problema tenía. Eso es una copia vulgar y hago la denuncia ver, acá y que conste en actas. Que es una copia vulgar de Michael Jackson. Ese pichico, pichico, porque Michael Jackson hacía... En un momento, en una entrega de premios de MTV, apareció Michael Jackson con Justin. Sí. Y nada. Y le inició acciones legales. Hicieron juntos el pichico, pichico. Claro. Dios lo tenga en la gloria. Un saludo a Michael, que nos escucha abrazo, siempre. Michael. Por la repetidora Michael. Que hay en el heaven. Nos escucha. On night zero that night. Bien. La mayoría de los integrantes de NSYNC surgió del club de Mickey Mouse con artistas como Christina Aguilera y Britney Spears. Ajá. Sí, Spears. Sí. Bien, estos cinco muchachos se agarraron, se tomaron todos de la mano, dijeron, vamos a cantar gospel. Sí. No, vamos a hacer una boy band. Qué bueno, porque siempre estás entre hacer una boy band o un coro gospel. Es muy lógico lo que suena. Yo soy medio tornasolado, medio negrito. Podría estudiar para gospel también. Un cariño abrazo a los gospeles que están unidos. Bien, esto es NSYNC, señores. Una banda de los 90. De los 90, arrancaron con... Bien apogeo de las boy bands de los 90. Hubo una época en la que eran como invasión, ¿no? En un ratito vamos a estar hablando de los Backstreet Boys. Pero mientras tanto, a mí me gustaba más NSYNC. Vamos a escuchar. A mí me gustaba Five igual. Vamos a escuchar Bye Bye Bye. Hey, hey. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye, bye. Oh, oh. I'm doing this tonight. Probably gonna start up. Se pone bueno. En el aire, al fondo, al lugar. El programa que te da espacio. Y te hace pasar un buen rato. Esto es Al Fondo del Lugar. Esto es tu programa. Vuelve, vuelve, primavera. Primavera, primavera. Ha vuelto la primavera y en Al Fondo del Lugar estamos. ¿Qué? Primaverales y regaleros. Regalones. Es muy de FM, ¿viste? No, tenés que llamar, tenés que contactar con nosotros y decirnos ¿a qué artista querés aniquilar con tus propias manos? Y miren, lo muestro por la cámara. ¿Lo muestra? ¿Qué es esto? Si adivina lo que tengo dentro de la caja. Nah, estamos sorteando un CD de la gente de Banda de Turistas. Muchas gracias a Pop Art, que como siempre nos facilita los CDs para sortear. Y nos tienen que responder, Sol, ¿a qué número? Al 4392-1913 o al 156-059-242-7011 si estás en el interior. O si sos fiaca, en su defecto nos puedes agregar al foto, al nos puedes agregar a los Fs del Fotolog también, que es fotolog.com/alfondohaylugar. O nos puedes escribir un mail al alfondohaylugar@hotmail.com. O en su defecto nos agregás al Messenger que estamos chateando ya en vivo, en directo, y nos contás qué opinás vos de la consigna. Te puedes ganar un CD original. Original. De Banda de Turistas. Sí. Bueno, llega el momento en que los astros se juntan porque tenemos a la pitonisa. ¡Ay, hola, pito! ¿Nos extrañó en sus mini vacaciones? Sí, es que estuve, usted ya sabe, en un congreso en Ituzaingó. Ajá. Traje muchos saludos de las otras brujas. Qué grande Ituzaingó. Sí, un cálido abrazo a toda la gente de Ituzaingó. ¿Qué otras brujas hay? Hay una bruja muy importante que está como un poco enojada con usted. ¿Conmigo? Oh. ¿Por qué? Porque usted no ha ido a ese congreso, es especial. No. Se esperaba su visita. Pero ella me Mauricio. Invitó. Me invitó la bruja y yo no fui. Sí. Pero no recibí. Por Facebook, no recibí. Se ha equivocado de Mauricio. Hay muchos Mauricio. Hay muchos con mi apellido pululando. No sé, no creo. No creo que haya tantos. Bueno, muchachos, Pito, Pito. ¿La extrañó? Sí, la hemos extrañado la semana pasada, no es lo mismo. ¿Quién? Leer. Nos faltaban las caricias en el pezón. Es verdad, ¿quién les ha dado las caricias? Nadie, Pito. Nadie, no sé si tendrás quien te quiera, Pito, sí. Pero... Tuvimos que conformarnos con tocarnos para la cámara, sí. Pero bueno. Ah. ¡Ay, Pito! ¿Cómo la quiero? Yo también. Bueno, vamos a pasar a lo mi que juego, me llamaron. Lo que nos compete. Vamos a jugar. ¿Compete o sin...? Con. Okay, siempre mejor. Con favor. Adelante. Bien, Aries. El que duerme con chicos despierta todo pateado. Dice el dicho. Ve a los niños como usualmente lo hace, de lejos y con policía mediante. Tauro. No puede olvidarse de ese antiguo amor. Pero porque huyó y le robó la consola de videojuegos. Consejo, no se los lleve más a su casa. Géminis. La soledad lo acongoja. Deje de escuchar así, discos de la Sole y ponga algo más copado como Berka Sardusca o algo por el estilo. ¿Qué eran de Berka Sardusca? Berka. Bien. Cáncer, su sueño finalmente será realidad. Se va a enfiestar con dos minas, o flacos, según corresponda. Recuerde depilarse el cabado y o tomarse la pastillita celeste para el rendimiento sexual. Minas o flacos, ahí se le fue como la española, se está argentinizando. Sí, no, yo vivo aquí desde el 75. Yo vivo desde en una el 75. Ciudad. Sí. Es verdad, amo esa vida. Llega, llego, soledad. Un cálido abrazo. A la Sole. Sí, y a Sans también. Bien, Leo, semana de cambios financieros. A ver. En su recibo de sueldo se verá reflejado los favores bajo el escritorio que le hace ojalá. El jefe. Órale, eso es mexicano. Me hoy tuve una pequeña Lewis. Discusión. Sí, es que no, también, yo he salido con Roberto Gómez Bolaños. ¡No! Sí. Pito, mire, ya que me dice, hoy tuve una pequeña discusión con mi superior. Oh, ¿de qué motivo? No, laboral, netamente laboral. Ok, bien. Igual no hay nada que no se le solucione con un favorcito bajo de las que... Bien, que tenga en cuenta. Lo tengo en cuenta. Sí. Yo siempre que tengo alguna discusión con el productor, viste, siempre un favorcito debajo del escritorio. Sí, claro, hay sí, que lo pagar, he visto. Hay que pagar derecho de piso. Especias. Derecho en el piso también. Bien. Virgo, no por mucho. Ya lo van a agarrar en un callejón oscuro a las 2 de la mañana. No Opa. Se preocupe, no va a ser contra su voluntad, sino contra la pared. Libra, qué el pasado... Lindo. Perdón, me entusiasmo. Sí. Libra, el pasado lo atormenta. Un ex le manda mensajes porque le debe plata. Libra, devuelve la bolsa. Devuelve. Un cálido abrazo al pelado Cordera. A ese sí lo mataría, ¿ves? Sí, yo también. La verdad que no lo soporto. Todos unidos por matar al pelado Cordera. ¿Quién no soporta? Coldplay. Estamos, hay mucha gente que banca a Coldplay hoy. No sé si, no sé dónde está. Carminati. Al chaqueño para decir, mira, qué generación, mira. Mira, sí. Claro. Ah, Wandanara, no, pero una cantante tiene que ser. Yumi. Ay, es cierto eso. Por favor, el horóscopo. Bien. Vamos. Libra. No, Escorpio. Libre al fin, Escorpio. Finalmente gozará de la libertad y la comodidad de no tener más ladillas. ¡Felicitaciones! ¡Vamos! Bien, qué Sagitario. Sagitario, el signo que tiene el arco y la flecha. Y con, como todo arco y flecha, quiere clavarla. Opa. No se preocupe, de esta semana no pasa. Capricornio, emprende un viaje hacia el norte argentino con dos amigas. Misteriosamente terminan en Rawson. Pero no importa, serán amigas para siempre. Ay, como las toallitas. Claro. Ok. No sabía que mi... Perdón. Ok. Acuario, le gusta un compañero del trabajo y como es muy tímido, no se anima. Anímese un día entre Felatio y Felatio, seguro que va a ser el momento exacto. Ay, qué tierno. Sí, los astros a veces se ponen como muy... Están muy eróticos los astros. Sí, están como excitados todo el momento. Están como que... Así, sí, el que polvo de estrellas. Es la primavera. El polen y el polvo de estrellas. La primavera es la temporada del... Sí, vamos, primavera. Vamos, no viste nunca, vamos. Primavera. Hablando de primavera, hoy fue un día muy primaveral. Yo ya, mira, estoy rojita. Sí. No tengo rojito ya la cara. Sí. Se te siente hasta aquí. No solamente. En fin. Bueno, Pito, ¿le falta todavía? Por favor, termine. No me eches antes. Ah, no. Como que hice un impas muy largo. Por favor. Me gusta hablar entre con ustedes. ¿Qué pasa? ¿A ti no te gusta hablar conmigo? Está apurado. Sí. No, lo que pasa es que el tiempo es tirano en radio. ¿Por qué? ¿Es tirano? Invitar un café, no sé. Es que hacerte amigo el tiempo. Claro, así no es tan malo contigo. Por favor, terminemos. Sí, juega al loto como todos los domingos y le pega al gordo mayor. Claro que el gordo se defiende y se la devuelve. Concluye con un ojo morado y 20 pesos menos en la billetera. ¡Listo, terminé! ¡Ya me voy! ¡Qué loco! ¡No se vaya, quédese! ¡No, me voy! No, pero quédese, por favor. Mire que por contrato tiene que quedarse. Es verdad. Así que yo le diría que se para quede... Para cobrar mis 35 centavos anuales. Ey, bueno, ahorrando siempre se va... Ahorrando, burlando. Piano, se va lontano, dijo el dicho popular. Bueno. Perdón, estoy en la nube de Valencia. Sí, en la nube. El horóscopo fue eso, de la mano de la pitonisa. Ay, de la mano. Sí. Te quedo de la mano. Close your eyes and give me your hand, daddy. Un cálido abrazo a Darín, sí, un candidato al Oscar. También tengo una amiga que tiene un ojo como Darín. ¿Cómo un ojo? Sí, porque tuvo un accidente esa muchacha, le mando un cálido abrazo. Yo también le mando. Un caricia de pezón, sí. Y de clítoris también. También. Que necesita. No me dijo que mañana. Bien, nada. Ya está, Pito, ¿tiene números de la suerte para después o para sí, ahora? Sí, para después. Bien, perfecto. Mauricio, ¿qué tenemos? Sí, bueno, luego de este hermoso momento astrológico, vamos a pasar a la sección preferida de mi amigo Damián, que está en Bariloche en este momento. Damián está enterrando el pajarito en su jaulita marital. ¿Nos estará escuchando en este momento? Seguramente en la repetidora que tenemos en Bariloche, en Nevada, Bariloche. Nevada, Bariloche. Nos debe estar escuchando, así que le mandamos un cálido abrazo a él y a Mariana, que hace poco contrajeron matrimonio. ¿Para cuándo, los nene, Damián? Vamos a pasar a la sección Rewind. Yo me quiero ir. Por favor, Dios, primavera. Bienvenido, bienvenido, amor. La sección Rewind. Vamos a hablar de un inspector. ¿Cuál? Escucha. Es la cayola yuta. Trae la lupa, loco. Nos tenemos que levantar. Nos van a confiscar. El inspector Trucchini, como se lo conoció por estos lares, en realidad se llamaba inspector Gadget. Hubo como una... ¿Gadget por el internet? ¿Los gadgets? No había internet, ¿eh? En 1950. Para ellos sí, para ellos ya había. Claro, como la televisión HD. ¿Por qué yo voy a hacer un impas nuevamente? Por favor. ¿Por qué la televisión alta definición tiene ese rectángulo, forma de rectángulo? ¿Por qué no? Porque es wide. ¿Por qué es wide? Porque es tipo pantalla cine. Porque... Es horrible, deforma bueno, todo. Bueno, la gente ya, es así. Ya vamos, cuando sea el congreso de televisión wide, voy a entrevistar como buen periodista que soy. En Por fin. Favor, sección retro. Sección retro, estamos hablando del el inspector Gadget, también conocida, como dije, como el inspector Trucchini, una serie de dibujitos animados. ¿Qué fue eso? Nada, nada. Una serie de dibujitos animados sobre un detective torpe y despistado que es un cyborg con varios gadgets. Es un yuppie. Con varios gadgets que serían como una especie de, no sé, como artilugios, una cosa así, que tenía colocados por todo su cuerpo, generalmente en su sombrero. Pasa la policía por la puerta. Sí, sí. Es como el Bronx. Su principal enemigo es el doctor Garra, que, bueno, en... Sí, se llama así, ¿qué crees que la...? Yo no dije nada. Traducido, me mirás con una cara como diciendo, what the fuck? What the fuck? ¿Qué lidera este señor Garra la malvada organización MAD? Como una revista también, MAD. Sí, un abrazo a los editores. La serie está producida por Dick Entertainment. ¿Perdón? Pero es sin K al final. Ajá, Dick como... Sí. Diccionario. D-I-C, claro. Y duró de 1983 a 1986. Año en que nacía este humilde servidor. ¿Qué año naciste? En el 86. Ay, qué espanto, yo nací en el 85. Bueno, ya la gente está dándose cuenta en sus casas. Ya está sacando cuentitas para saber la edad de la chica que están hablando. Las canas que peinas. Opa. La serie, bueno, fue una coproducción de Francia, Canadá, Estados Unidos y Japón. Era coproducción. Era un megafilm. Y fue un éxito que generó películas con gente de carne y hueso. Mirá qué loco. Pero lo más loco es que tengo una lista de algunos de los gadgets que tenía el inspector Gadget. A ver. La Gadgeto Escafandra, por ejemplo. ¿A qué llamamos? Una máscara que le sale el sombrero con bomba de oxígeno. Es verdad. Para sobrevivir en el espacio, bajo el agua o en sitios donde hay esparcido un gas tóxico. ¿Qué más? Por ejemplo, si hacían un ataque con armas bacteriológicas... Gadget estaba a salvo. Ajá. Los gadgeto prismáticos. ¿Qué era? Unos prismáticos que le salen de su sombrero y se colocan sobre los ojos. Ajá. La gadgeto flor, una mano con una flor que puede expulsar agua o gas para dormir. No era muy original. No. El gadgeto spray, que no es una gaseosa, sino que es una mano con un spray que le sale del sombrero, que echa un gas que hace que la temperatura de alrededor esté bajo cero. Para, conservar helado, no sé. El gadgeto radar, un radar que le sale el sombrero. También se estiraban las piernas y los brazos. Sí, sí, sí. Tenemos también la gadgeto llave inglesa. Todos son gadgeto. Gadgeto. Sí, gadgeto llave inglesa, obviamente llave inglesa. El gadgeto paraguas, una mano con un paraguas. No era un paraguas, sino una mano con un paraguas. El gadgeto gabardina, una gabardina que se infla cuando aprieta uno de sus botones. ¿Qué? El sobre todo. Ah. Para que lo entiendas. Ahí vamos, el ahí tapado. Vamos. El gadgetocóptero, unas hélices de helicóptero. ¿Unas hélices? De helicóptero, que le salen del sombrero permitiéndole volar. Y después tenemos la gadgeto esposas. Vuela, vuela. La gadgeto sierra, las gadgeto orejas. Unos bueno, conos, basta. Unos conos de metal. La gadgeto cámara. Ajá. La gadgeto abrelatas. Tenía un montón de cosas. El gadgeto micrófono. Gadgeto micrófono, la gadgeta, no sé, gadgeto MP4. Vamos a escuchar la gadgeto canción. Vamos a escucharla, adelante, preséntala, Sol. Esta es la apertura del inspector Gadget. Hay lugar. Momento Coldplay. El espacio para crear el corazón y nos cuentes tu historia. Porque para el amor no hay barreras. Momento Coldplay. Momento Coldplay. El rinconcito sentimental de Al fondo hay lugar. Porque el amor es más fuerte. Existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. Margarita y Ramiro se conocieron en Nueva Pompeya, la madrugada del 20 de enero, saliendo del tren. Marga es vendedora ambulante de toallitas usadas y Ramiro es propietario de un puesto de panchos. Un día Marga vendió media docena de toallitas y recaudó 10 pesos. Pero como el destino es versátil, a ella le robaron unos pibes de Fuerte Apache. Ramiro, viéndola desesperada, ofreció llevarla a su casa de Monte Grande. Fue ahí cuando el destino le dijo a Ramiro: acá está tu media naranja. Ramiro tapó el sol con el pulgar y la besó a Marga apasionadamente. Una vez más, amigos de Momento Coldplay, el amor es más fuerte. De risa, bésame la luna y tapa el sol con el pulgar, y bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta, y al mar más profundo bésale con tu humedad. Bésame el susurro que me hiciste en el oído, bésame el recorrido de mis manos a tu altar, con agua bendita de tu fuente, bésame toda la frente que me bautiza y me bendice, esa manera de besar, besa mis campos y mis flores, con tus gotitas de colores, besa la lluvia. Momento Coldplay, el rinconcito sentimental de Al Fondo y Lugar. Porque el amor es más fuerte. Tell someone to love me, I need to rest in arms. Keep me safe from harm. Nos escribió Carlitos de Camino Negro. Él es dirigente piquetero. Usa un pañuelo que le tapa la nariz y la boca. Lo podemos reconocer porque generalmente está con un palo o fierro en la mano. Carlitos está enamorado de una chica de la panadería. Ella es virgen. Viene del interior y es catequista en la iglesia del Sagrado Corazón. Carlitos nos cuenta que una tarde se cruzaron en una manifestación en el puente Pueyrredón y no supo cómo encararla. Mira, Charlie, siempre hay un roto para un descosido. Por lo que me contás, ella no es de tu clase. Mejor, a las chicas vírgenes y sumisas les gustan los renegados como vos. Así que, Carlitos, anda de ganador, que la tenés asegurada, papá. I wish I was special. so fucking special, but I'm a creep. On the bottom. Saturday Night Live on 90.9. Vuelve, vuelve primavera. Primavera, primavera, primavera. Vuelve, vuelve. Tercer bloque. De al fondo hay lugar, aire primaveral en el estudio. Mucha ¡poné gente! Onda, carajo. Mucha gente en el estudio y falta acá la canasta, viste, tipo la canasta básica. Sí, esa, ¿sabes? En muchos lugares falta está tan esa. Tan lejana de mi sueldo. ¿Qué estás haciendo, Cristina? ¡Argentinos! Te van llegando mensajes. Que sí, van llegando mensajes al 4392-1913 o al 156-059-2427 y o a alfondohaylugar@hotmail.com como por ejemplo, ¿quién, Mauricio? En vivo desde el Messenger nos contestó Laura de Quilmes, dice Lance, Chris, Joey Fatone, JC Chases y Justin Timberlake, que se lo pronunció bien, eran los miembros de NSYNC y les rompían el el orto a los Backstreet Boys. Cálido abrazo. Nacho de San Telmo mataría al Puma Rodríguez. Agustina Merlo, que es otra chica que nos está oyendo desde la web. Ah. Mataría a las Electro Star y Dani mataría a Coldplay, Airbag y Fito Páez. Quiero mandar un cálido abrazo a Dani, alias mi prima Teta, que la escucha, amo. Que nos escucha siempre. Tengo que hablar con ella en momentos más. Muy bien, se pueden ganar, ¿qué cosa, Sol? ¿Qué estamos sorteando en el día de hoy? Se pueden ganar un CD, gentileza de Pop Art, que si nos estás escuchando por internet, lo estás viendo en este momento. Algo como, ¿viste esas noteras tipo de MTV que dice, lo estás viendo en este momento y lo podés escuchar en tu reproductor de MP3, ¿viste? Que hablan así. Ah, sí, no sé. Las... Desagradable. Hijas de un sapito, ¿viste? Bueno, participen, que muy bueno este CD que nos facilitó la gente de Pop Art. Ahí lo está mostrando la gente de producción frente a la cámara. Espero que esté haciendo producción, foco. Producción, páseme el CD, por favor. Espero que esté haciendo foco porque tras que el CD es dorado... Es gold el CD. La gente, CD de banda de turistas. Banda de turistas. Llamado Retorno, cuyo corte de difusión que está sonando en todas las radios es Loco Mandas. Muy bien, llega la hora del site... Es la hora. Es la hora del We're site. We're going to play. Tengo... To sing the site. The start, sí. Stars. Tengo un sitio dedicado especialmente para todos aquellos que ven videos en YouTube, Opa. En Dailymotion y otros más, y no saben cómo bajarlos. Tengo una página en donde pueden bajar videos en exclusiva. En exclusiva. Como que nadie más lo baja, ¿viste? Obvio. En exclusiva para que te puedas bajar todos esos videos de YouTube. Porque ¿cuántas veces nos pasa que vemos un video que no está para bajar en programas tipo P2P, por ejemplo? Claro. No sé, algún recital o algo, te lo querés bajar y está solamente en YouTube. Y YouTube no dice download. Ni dice baje aquí, apriete aquí para bajar. Claro, click to download o descargue. Entonces tenemos un programa que se llama J Downloader, J de J, J-Low. J Downloader, que lo pueden obtener entrando a jdownloader.org/download. Vamos a hacerla bilingüe. A ver, jdownloader.org/, porque no sé cómo se dice en inglés. Download, si lo quieren bajar, y si no, se lo digo en castellano para todos aquellos que no cazan nada, es J-Down, de down, de abajo, D-O-W-N, downloader.org, como orgía, pero sin la IA, / porque la gente que nos escucha sabe lo que es una orgía, porque nosotros estamos sectorizando sí, el target. Sí. /Don't. Un cálido abrazo a las estaciones de servicio que nos están escuchando. Ah, mucha gente tiene puesta Antena 91 en las estaciones de servicio. /Download. Download. Complicó este, es un inglés jodido. Bueno, está bien. Me dicen acá la gente de producción que /, se dice /. Como el que toca la guitarra slash en Guns N' Roses. ¡Qué grande! Un cálido abrazo. Sí, un cálido abrazo a toda la gente de Velvet Revolver. Bueno, ahí teníamos entonces Jay Downloader para bajar todos los videos y más de internet, de YouTube, Dailymotion y otros servidores que ofrecen videos. Ajá. Bueno, vamos a recordarles a la gente la vía de comunicación. Las vías de comunicación para ganarte este CD de Banda de Turistas llamado El Retorno, versión original, gentileza de Pop Art. Nos tenés que llamar y nos tenés que decir ¿A qué artistas matarías? Al 43921913 o al 156-0592427. Ah, está, chamaco. Yo mataría a Lady Gaga también. Oh, hermafrodita tenía que ser. Insoportable, insoportable y fea estéticamente y no. Exactamente. Sí. No, ¿vos a qué matarías, Sol? Yo ya dije a Coldplay. Uno más, tirá uno más que mataría. A Maná, ¿no? ¡Ay, sí! ¡Ay, qué ganas! Mira, me despertás lo peor de mí. Mira, se me salen las tetas, ¿no? ¿Qué te digo? Eso por otra cosa, no es por Fer de Maná que se te salen. Fer Olvera se llama. ¿De matar a Maná? Sí. Bueno, quieren matar a todo el mundo quiere matar a Maná. Yo le doy mi voto. No, pero igual al cantante más que nada. Con el grupo, con la banda no tengo problema. Claro, las letras no importan. El tema es el cantante. Esa voz, ¿sí?, que tiene. Sí, esa es particular, ¿viste? Rasposa. Oscuro, no sé. Julieta Venegas. Bueno, Julieta Venegas. Ahí podemos hacer una lista y empapelar toda la radio. Empapelemos la ciudad. Arde la ciudad, chicos. Sí. A la Mancha Rolando, ¿no? ¿Querés matar también? A la Mancha Rolando, no. Tiene cara de monito, pero lo banco. Bueno. Pero es un mandril. De la Mancha Rolando. Un cálido abrazo a la gente. Seguro la que se llama Rolando. Rezá que no esté en Pop Art, porque no nos dan más CDs, ¿no? En fin, no sabemos si está en Pop Art, pero ahora lo que vamos a escuchar, hablando de rock nacional, es A Los Látigos. Una super banda haciendo tan, tan, tan. Sabes calcular sentimiento geométrico. Cuando te miento, si el sol brilla más, más oscura es tu sombra. Y la cantidad de calma que me das cuando regreso. Geométrico y la cantidad de calma que me das cuando te miento. Si el sol brilla más, más oscura es tu sombra. Y la cantidad de calma que me das cuando regreso. En tu idea de enfrentar. fondo hay lugar. Al fondo hay lugar. Nueva temporada. Las segundas partes son mejores. Vuelve, vuelve primavera. Primavera, primavera, primavera, primavera. Vuelve, vuelve, que te espero. Que te espero, que te espero. Pues quiero. Me encanta esta canción. Quiero que sea primavera todos los días. No, no, yo quiero que vuelva caminando como un egipcio. Me encanta esta cortina. Me encantó, me encantó, me encantó. Un cálido abrazo a Johnny Tedesco. Tedesco, Tolesco, ¿cómo miércoles? Tedesco. Tedesco, porque hay un Johnny Tolengo. ¡Ay, feliz cumpleaños! Quiero decir muy feliz cumpleaños. ¿A quién? Muy feliz cumpleaños a Raquel Mancini. Hoy es el cumpleaños de Raquel Mancini. Hoy es el cumpleaños de Raquel Mancini. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla Raquelita. Que lo cumpla feliz. Primavera, primavera. Bienvenido, sí. Bienvenido. Bueno, cumpleaños de Raquel. ¿Cuántos cumple Raquel Mancini? 54. Ah, no se les nota, para nada. La pata de gallo que tiene. Sí, de diámetro de labio. Acá tienen cada lado de una pata de gallo, ¿viste? Tres patas, ¿vale? Bueno, seguimos en Al Fondo Hay Lugar sorteando un CD que la gente de Pop Art nos ha facilitado. Banda Muchas de gracias. Turistas llamado Retorno. Nos tienen que contar a quién matarían. Y la gente sigue contándonos a quién mataría, por ejemplo. A ver. Lee este, a ver, leo tengo este. Uno, tengo uno. Agustín de Quilmes, me mordí el labio, chicos. Ya se me está cayendo. Agustín de Quilmes, mataría al que puso el tema de Primavera, Primavera. Es odioso. Mauricio, te están hablando. Saludos, manda Agustín. Cálido abrazo, Agustín. Agustín no tiene... Estoy muy de acuerdo. Seguro no festejó el día de la primavera, Agustín. Agustín lo festejó en el baño, pero no importa. Hablando de Agustín, Pablo de Lomas dice que mataría a Agustín Almeida. Aprendí a masturbarte y después dedicarte al rock. Totalmente en desacuerdo, Agustín Almeida es el próximo... Axel Fernando. John Lennon. El mundo. Próximo Axel Kuchewski. Escucha, acordate que hoy, ojo, 20 y algo de septiembre. 20 y algo. Te estoy diciendo que Agustín Almeida va a llegar muy lejos. Muy lejos. Muy lejos. Muy lejos. Muy lejos. Muy lejos, sí, se entendió. Hablando de llegar muy lejos. Sí. Para toda la gente que quiere llegar muy lejos, pero entonada. A ver. Llega el momento de los tragos, Sol. Y hoy tenemos un clásico hoy infaltable. Hoy me la trago el trago. Un clásico infaltable. ¿Vos sabés que Juanes estuvo tocando en Cuba? ¿Y qué? Seguro que se tomó un Cuba Libre. Seguramente. Qué buena introducción. Hablando de Cuba Libre, sí. Vamos a contarle y a nuestra Fidel, gente. Que nos escucha siempre. Un cálido abrazo. Vamos a contarle a nuestra gente cómo se hace el Cuba Libre. Sí. Muy rico trago. Sí. Bueno, señores, una medida y media de ron. Sí, ron. Espera que anoto. Anote, ron. ¿Cómo se escribe ron? R-O-N. Ah, sí. Según la producción, no sé. Sí. Una medida y media de ron. Media medida de jugo de limón. Sí. Y una medida de bebida cola. Ajá. Cola bebida. Sí, todo bien. Mezclado. Entonces, una y media de ron. Sí. Media de jugo de limón. Una medida de bebida cola les. Y tienen su Cuba Libre. ¿Para qué, mi gente? Y Gloria Estefan sale bañada en Coca-Cola. Y, perdón. No, no hay necesidad, no hay necesidad de eso. Multimedia, perdón. Más mensajes. Juan de Ciudadela, mataría al otro yo. Cristian Aldana, aprendí a cantar. A mucha gente odia al otro yo. Pues, alegría. La música que escuchan todos. Alegría. Yo no la escucho. A mí me gusta el otro yo. Yo los banco. Bien. Antonio de Tortuguitas mataría a los de los Beatles. Ah, mira. A los de los Beatles. Ya están muertos dos igual. Claro, gracias. Llegó tarde ese. Momento, momento. Mataría a los de los Beatles, pero el tiempo se está encargando de esto. Besos. Sledgehammer. Marce de Roque Sáenz Peña. Ubícame, abrirme Google Maps, por favor. Quiere matar a todos los cantantes de cumbia. No, porque a todos, a casi todos, pero no a todos. Hay un par rescatables. Nadie dijo que quería matar a los Backstreet Boys, entonces voy a hablar de ellos. A ver, muy bien, Mauricio. ¿Qué tenemos de los Backstreet Boys? Backstreet Boys. Qué buen tema, qué buen tema. Ahí suena de fondo este tema que se llama como Sol. ¿Cómo se llama Sol? Flash on Life, si no me equivoco. Sí, largo como la lo vida. Lo vamos a escuchar. Sí. Entero, pero mientras tanto vamos a hablar de los Backstreet Boys, ¿no, Mauri? Vamos a hablar de los Backstreet Boys. Si dejen de hacer señas que la cámara los ve, gente, por favor. Lou Pearlman, ¿sí? Que no es Lou Vega, un millonario residente en Florida, quería formar un grupo de 5 chicos jóvenes que supieran cantar y bailar. Para esto, puso anuncios en periódicos locales y fueron seleccionados Oh, odio tener que leer esto. Cuando yo leía J-Pop era más... ¡Dale! AJ McLean, de 15 años, Howie Durog, de 19 años, los cuales ya se conocían por haber acudido a las mismas audiciones en busca de trabajo. O sea, date cuenta que se conocían de haber ido a buscar trabajo estos dos fulanos, AJ y Howie. El tercer componente fue un niño de 13 años que ya había realizado numerosos trabajos como cantante y como actor infantil. Se llamaba Nick Carter, quien tuvo que decidir... una decisión muy difícil entre el grupo y la oferta del famoso programa juvenil Mickey Mouse Club. Ajá, ves, todos salían del mismo lugar. Sí, de donde salieron poperos grosos. Mickey, no, Minnie la tenía grande y iba alargando pibes. Bueno, de ahí salieron, bueno, Justin Timberlake, Christina Aguilera, Britney Spears, etcétera, etcétera. Al final, bueno, eligió obviamente sumarse a los Backstreet Boys. El cuarto componente, Kevin Scott Richardson, de 21 años, procedía de Kentucky. Richardson, de 21 años, por favor, está puesto el corrector de ortográfico y gramatical. Alguien apretó F7 mientras yo hablaba. Procedía de Kentucky, no es que venía de la pizzería, sino que hay un lugar en Estados Unidos, y trabajaba en el parque de atracciones Disney World de Orlando, Florida. Orlando, Florida. ¿Cómo en Florida? Por favor. Disfrazado de Aladdin. Kevin propuso a su como miembro a su primo, que se llamaba Brian Littrell Di Palma, de 18 años, el cual destacó desde pequeño en el coro de la iglesia. Pero años más tarde caería víctima de un infarto de miocardio. Y todo el país estaría en vilo. Déjame que llegue, era joven todavía acá, no fumaba. Por favor. Brian aceptó y con la formación completa lanzaron We Got Going On. Yo siempre creo que los primeros temas siempre son los mejores. El primer single que pasó, obviamente, sin pena ni gloria, parqué de... Recién, el segundo fue su primer éxito, el más famoso y mundialmente exitoso y pegadizo. ¿Cuál? Get down, and move it all around. A este siguió Quit Playing Games with my heart. ¿Qué es el que vamos a escuchar ahora? Quit Playing Games. De su segundo disco, Backstreet Back, este llegó al puesto número 4 en el Billboard Yankee, y esta posición fue alcanzada también por otro single del álbum, que fue Everybody. Yeah. Un video inspirado en el Thriller de Michael Jackson. Ya para 1999 editaron el disco Millennium, donde el hitazo fue I Want It That Way, que llegó al puesto número 2 y fue el pico de su popularidad. O sea que ahí, uh-huh, cuando sacaron I Want It That Way, estaban como en la cima, y obviamente todo lo que sube, baja, muy bien. Baja, no con P. El tema es que después los singles fueron decayendo, obviamente, en popularidad, pero siempre rankearon en el top 20. A Millennium le siguieron álbums como Black and Blue en el 2000, The Hits en el 2001, Never Gone en 2005 y Unbreakable en el 2007. Cabe aclarar que en el 2006, tras el tour Never Gone, Kevin decidió irse de la banda simplemente porque se sentía viejo y colgado en una banda... Ay, ¿te lo puedo resumir? Sí. Bueno, Kevin le agarró un infarto. Lo operaron, es feliz. Brian es ese. Kevin quería tener hijitos y vivir en el campo de Carolina del Norte. Después, AJ cayó víctima de las drogas. Sí. Howie es un loser total desde siempre, así que está encerrado en la casa, hecho florero. ¿Y quién? Me falta uno. Nick es gay y está con un hermano porque le gustan los nenes. Listo. ¿A quién le gustan los nenes? A Nick Carter. ¿A Nick Carter le gustan los nenes? Sí. Estarías en condiciones... Estuvo con modelos famosas. No importa. Bueno, no importa. Vamos a escucharlos a ellos al principio de su carrera, cuando hacían Quit Playing Games With My Heart, que recién lo acabo de nombrar. Adelante. Pero... I feel de jugar con mi corazón. Con mi heart. Claro, deja de jugar juegos con mi corazón. Claro. Quit playing games with my heart. El sonido de los Backstreet Boys en 1997 aprox. Están llegando los últimos mensajes a esta redacción. Gladys de Constitución mataría a Britney Spears. Gorda, drogada, mala madre, le dice. Ojo, dura. A los Backstreet Boys también. A Pink no, porque la amo con toda mi alma. Gladys, muy bien, señores. Vos la matarías a Pink, ¿no? Tenemos que sortear el CD. Sí, la gente de producción va a seguir haciendo bollitos con los papeles. A ver. Sorteo, sorteo. ¡No! Por favor, despelote. Acá. ¿Quién? Quiero saber. No, pará. Me urge. Pará, que se me cayeron, estos participaron. No, ¿quién me tiró producción? ¿Qué? Vamos de vuelta. Luli de Paternal, que quería matar a Linkin Park. Ya que no soporta los gritos de Chester Ice y Mike Amigorena. No sabe rapear. Un cariño abrazo, Luli. Luli, no. Te ganaste el CD de Banda de Turistas. Ahí lo tenemos, ahí lo estás viendo por la cámara. Si nos estás viendo por la cámara, te lo mandamos. Te lo mandamos vía correo electrónico. Streaming. Muy bien, señores. Ha llegado el momento de despedirse, lamentablemente. Nos quedó cortito. Como siempre, cortito y sabroso. Opa. Nos estamos despidiendo, será hasta la próxima semana. Se quedan en compañía de... ¡Vida Láctea! Y nosotros nos volvemos a escuchar, ver, leer, tocar y todo junto. El próximo sábado a las 21 horas. Si Sol no destruye el mobiliario de la radio. En esto que hemos dado en llamar... Al fondo hay lugar. Patricia Dinale de Jantos, estudio jurídico.